Viernes, 10 de la noche. Despierta con Soul Kitchen en Agora Soul. Bienvenidos a Soul Kitchen, un programa apto para celíacos anoréxicas. Happy birthday to you. Say happy birthday to you. Happy birthday to you. Say สำหรับคนที่เกิดวันนี้ผมขอให้โชคดีก็ให้มีเงินมีทองใช้ไม่ขัดของกันทั้งปีอยู่ที่ไหนก็ให้สบายสบายโลกภัยไม่มี Happy happy happy birthday to youra pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa Y arrancamos ya esta edición de nuestro episodio número 15 de Soul Kitchen. Ya sabéis, la mejor música negra solo la podréis escuchar y seguir cada viernes a partir de las 10 de la noche en Agora Soul Radio. Hoy es un día muy especial porque uno de nuestros cocineros cumple añacos, nada menos que 30. En concreto es Daniel Gutiérrez, que ya os habla. Buenas noches, os hablo un poco más viejo. Es verdad, se te ve, ¿eh? Se nota la voz más cascada. Tienes voz de 30, por lo menos. O de 50, incluso. Están también sentados a la mesa Verónica de la Torre, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te ha tratado esta semana? Bueno, cabrona. Ha sido un poco durilla, pero se va llevando. Sí, ahora vamos a cambiarla gracias a esta celebración que hacemos. Javier López, buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí. Y felicidades, Dani. Vaya viejuno. Muchas gracias. Señor Gregorio, ¿ha venido usted con el gorrito preparado para celebrar? A ver este chaval, que 30 años. Parece mentira cuando usted le tenía en sus rodillas. Oye, yo no le conozco hace tanto. Ah, ¿no? Pero como usted tiene 89 años, yo pensaba que tenía ya... Sí, hombre, tampoco hace falta que recuerde mi edad. Es que es usted el que la dice, no yo. En fin, que feliz cumpleaños, Daniel. Con este sound, con este tema de Sound Dimension, Real Rock, hemos querido arrancar este programa que tiene dos títulos posibles. Sigue. Tú ahí con tu trombón. No quieres hacer. Yo pensaba que tú aquí elegirías el pa pa pa. No. Porque a ti te gusta elegir siempre los ritmos accesorios que están por ahí volando. En todo caso, tiene dos títulos posibles este episodio, el número 15 de Soul Kitchen. Nos vamos a votar. Uno es Birthday Cake, pastel de cumpleaños. Sí, y el otro es... Egocentric Kitchen. Oh, muy rico, me gusta más el segundo. Egocentric Kitchen. ¿Por qué? Porque adjudicado. Con la edad me vuelvo un cascarrabias egocéntrico. Porque ha dicho Dani, venga que mi cumple, hacedme un programa, pues... toma programa. Ya lo tengo que pedir, ¿eh? A tener amigos para esto. Sí, eso lo hemos comentado también. Sí, hemos quedado mal, pero así era. En todo caso, el Egocentric Kitchen de hoy será de canciones que al cocinero Gutiérrez le han tocado en algún momento de su vida. He de decir que no he currado una mierda hoy, claro. Me han dicho, tú no hagas nada. Tú vienes a mesa puesta hoy. No sabe ni lo que vamos a poner. Y lo hemos hecho con mucho gusto. Claro, es que la cabronada para ti, Dani, es que te conocemos desde hace muchos, muchos, muchos años. Mejor que yo mismo. Entonces, claro, te hemos visto cuando eras un chavalín delgadito, el guapete del cole y tal. Con pelo. Que jugabas a fútbol y con menos mala hostia que ahora, te aviso. Que tenías un pelo así un poco afroilanao, ¿sabes? Más tazón, ¿no? Tenía pelotazón ahí, rubito. Da gusto verlo. Y aquel chaval iba al cole siempre con una camiseta negra de la gira del Dangerous de Michael Jackson. Uy, ¿verdad? Y porque era un niño. Un niño fan de Michael Jackson. Mi primer, no es que fuera terrorífico. Era fan, porque fue mi primer concierto de la vida. Nunca había ido a un concierto. Quitando el colegio de Caja Madrid, el colegio y esas cosas de vamos a ver música clásica, güey. Y fue la primera experiencia con la música. Y la verdad es que me marcó, porque te puede gustar o no Michael Jackson, pero un concierto de Michael Jackson. ¿Ese fue tu primer concierto, Michael impresiona, Jackson? Impresiona, sí. Y voló, ¿no? Casi, Michael Jackson. Casi, voló. Que me acuerdo que me lo contaste. Que yo, que fue de Mecano. Casi lo mismo. Terrible lo mío. En todo caso, imaginaos a Daniel Gutiérrez, ese chaval de 9 años, ahí en medio de la gira del Dangerous, y de repente empieza a sonar este temazo. Y imaginar su impacto en el alma cuando escuchó Billie Jean por primera vez. Ah, por cierto, además en el Calderón, o sea, es que fue todo redondo. Yeah. Pero entonces, vamos a callarnos. El sentimiento queda. Vamos a escuchar. Tu sentimiento Billie Jean estaba oculto todavía. En Soul Kitchen, primera vez que Michael Jackson nos hace una visita. este tema de 1982, nada más y nada menos. Hostia. Te has agarrado muy fuerte en la entrepierna, por eso te ha salido tan agudo. Te has hecho pupita. El grito. Siempre me pensé, si no, le habría pasado en algún concierto. Eso, es posible. Una lesión testicular grave. Bueno, no hacía gran uso de sus testículos. Sigo este vivo. Sí tenía. Curiosidad de Michael Jackson, esto que hace así del todo el rato, es una cosa que hacen los negros para lo hacen de una manera instintiva, pero lo que producen las cuerdas vocales es que de como una sacudida y las destensa y las deja como más preparadas para cantar, básicamente. Y lo hacen muchos negros, pero y lo hacen como les sale, básicamente. Pues esto me recuerda una conversación que teníamos el otro día, Javi y yo, hablando de sobre esto. Estábamos escuchando el último programa que hicimos y el tema de Concha Huiga que pusimos, aquel Volver. Y escuchando esa voz que tiene, ¿no? Y entonces teníamos el debate de, claro, si tiene esa voz porque es negra o tiene esa voz porque es cantante de jazz durante tanto tiempo y ha ido templando la voz en el jazz. ¿Cómo hace eso? Ese roto, ¿cómo se hace? Ya, eso? Es brutal. O sea, una mezcla de ambos. O sea, eso yo creo que solo lo pueden hacer los negros. ¿Y tú sabes hacer eso, Dani? Sí, yo te canto por bulería, sí que también. Oye, por cierto, Michael Jackson decía que nunca se había operado, que sí, la gente cambia, ¿sabes? Así, cambia así. La gente cambia. La gente cambia. Entremos en la persona de este hombre porque ya te digo que... Vamos a ir ahora con otros negros que nunca dejaron de ser negros. Es más, hay rumores de que se fueron oscureciendo más. Fueron cogiendo color, ¿no? Con el paso del tiempo. Se hicieron famosos por la película de un blanco, en concreto. Un gran blanco. Quentin Tarantino. Quentin Tarantino, Robert Rodríguez, haz tus cosas. Que hizo en 1994 una película que revolucionaría la forma de narrar, ¿no? Era ese Pulp Fiction y tenía este temazo fancorro como pocos, este Jungle Boogie de Kool and the Gangs. Oh yeah. Get down, y'all. Get down, y'all. Get up, y'all. este temazo que nos dejaba, bueno, uno de esos regalitos que nos trajo Quentin Tarantino al hacer esa joyita que es Pulp Fiction. Y bueno, que también nos trajo otras reflexiones, como cómo llaman al Big Mac, dependiendo del país donde estés. Le Big Mac. Le Big Mac. O que los holandeses bañan las patatas en esa mierda. En esa mierda. Que es la mayonesa. Pues nos dejó regalitos. Tomarse una buena cerveza. Regalitos además. Como esta. Esto, no sé si recordarás lo que trillamos en su momento la banda sonora de Pulp Fiction en tu carro. Sí, pues, se tarda 20 minutos, llegaré en... ¿Cómo es exactamente el señor Lobo? El señor Lobo, no empecemos a chuparnos las puedes. Pues también. Pero se tarda 20, estoy llegaré diez, en 5. Estoy a 10 minutos, llegaré en 5. Qué grande. Es uno de tantos temazos. El otro día... Ahí los achaques. Ya mayor... quizá te suene más si lo pusiéramos de una de sus versiones más conocidas, que es la que hicieron Creedence Clearwater Revival. Pero es que como a ti te molan como matrimonio, ¿sabes? Sí. Hay que sonar Proud Mary. Proud Mary, que va la siguiente. Pero le gusta a nuestro. ¿Pero qué versión vas a pinchar? La de estudio. ¿Pero de quién? De Ay Cantina Turner cantando el Proud Mary original. ¿A que quería la de Beyoncé o qué? No. La de Beyoncé, sí. Estaba pensando justo en esa. En ese bullengue moviéndose. Vamos con el tamaño medium, que es el de Tina Turner. Luego ya vemos a ver si tenemos algo king size para ti. You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish rough. It's the way we do Proud Mary. Rolling on the river. Listen to the story now. Left a good job in the city. Working for the man every night and day. And I never lost one minute of sleep. And I was worrying about the way that things might have been. Big wheel keep on turning. Oh, the Proud Mary keep on burning. And we're rolling. Rolling. Rolling, yeah. Rolling. Rolling on a river. Rolling on the river. Say we're rolling. Rolling. Rolling. Rolling. Rolling on a river. Rolling on the river. Working for the man every night and day. And I never lost one minute of sleep. And worrying about the way things might happen. Big wheel keep on turning, turning. Proud Mary keep on burning, burning. Rolling, yeah. Rolling, alright. Rolling on a river. Go ahead now. Rolling, sir. Rolling, yeah. Rolling on a river. Qué bueno es cuando... ¡Ey, monitor! Toma. Qué bueno es cuando haces un programa musical las canciones que acaban en fade out, ¿eh? Qué comodillas que son ahí, cómo se van yendo. Se diluyen. No como esas que vienen editadas en los discos y viene que la siguiente. Apa. Que corta así. A corte, sí, que te. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué mal has quedado! Pero bueno, habría que haber previsto todas esas situaciones. Dani, si te meten en el trullo, ¿qué número te pides? 46. ¿Solo? 46. Es, bueno, un nombre, es un número 85, compuesto. My Vamos con los Two Chainz Metal. Yo creo que es la versión más antigua que hay de este himno. Suena romero. Antiguo, antiguo. Suena viejuno. 54, como tú, cabrón. 4446 was my number. Son, give me a number now. It's a what's your number? I don't answer. It's a what's your number, man? I don't answer. It's a what's your number now? It's a what's your number now? I say, hey, 54, 46, that's my number. Oh, 54, 46, that's my number. One more time. Yeah, 54, 46. Yeah. Con esta canción fue condenado Toots Heaver, estuvo en el trullo y es el número, ¿no?, que le pusieron. Y, sí, y era su número de preso y se convirtió en todo un temazo, versionado por, casi por cualquiera. Esta versión mola mucho. Versionado y bailado hasta, sí. Madre mía. Hemos puesto la más rude boy de todas, yo creo. Sí, pero muy buena. Pero ya vamos a entrar en el terreno propiamente roots, porque... ¡Yujú! Como sabemos que te gusta el reggae, que, venga, va, poneme más reggae y tal. Pues toma reggae. Que conste que yo he sido la que he dicho: no vamos a poner mucho reggae hoy, no, que es para Dani el programa. No, hombre, no le pongáis reggae y tal. Busca algo ahí. Ya me suena a mí raro que tú digas: no pongas reggae. Te prometo reggae. Que lo he dicho yo, pero yo siempre a favor del reggae, claro. Además, este grupo llegó a nuestra vida de tu mano. Y la verdad es que son muy grandes. Javo, ¿qué vamos a poner ahora? The Gladiators. Sí, estoy diciendo de cabeza. Sí, sí, totalmente. The Gladiators, un grupo que nos introdujo Dani. Hay que decir que Javi dice lo está diciendo de cabeza porque se ha escondido la lista. La tenemos escondidita. Para que no vea él lo que le vamos a ir metiendo. O sea, que esté así un poco. Me ha sorprendido. Ya voy empezando a mover la piernecilla. Con el tema de ya y, The Gladiators, Ya Works. No, Ya Almighty. Ya Almighty. Se llama Ya Almighty el tema. Sí, sí, sí. Ya Almighty. Vale, vale. Yeah. Bueno, vamos a dejarles a ellos y primero con ese bajazo. Este tipo de cosas eran las que aludíamos antes. Las canciones que vienen bien, las que vienen mal. Un fade out, tío. ¿Qué te cuesta? Pum, a corte. Si no estabas atento. A los Gladiators se les perdona todo. A ver qué vas a decir tú. Iba a decir de los Gladiators que todas estas canciones que suenan así, que tienen este sonido tan, tan mezclado, por así decirlo, tan, en el que todo parece que va en la misma frecuencia, son las primeras grabaciones que hicieron en Studio One en Jamaica y con las grabaciones de 8 pistas. Y por eso suena como suena. Pero que ya sabéis que a los que somos frikis del reggae nos mola esto. Este sonido ahí como matado. Pero no suena como el culo. A mí, o sea, suena a mí no me parece que suene mal tampoco. Suena así. Suena distinto. Tiene el, un poco tiene saturado de bajo. Está todo, muy. Sí. A mí me gusta. No, sobre todo, a mí también. Además que comparar esa producción con la de Billie Jean. Sí, que no me suena mal, me suena diferente. No es que esté mal. Hombre, no digo mal, pero sí que es verdad que tiene ese sonido distinto. Claro, si comparas con Billie Jean ya directamente, que es una canción. La producción por excelencia. Ya, ¿no? Pero es que está primero otro estilo de música, otro completamente diferente. Pero bueno, a mí me gusta el regustillo que tiene ese tipo de sonido. Te vamos a dejar con ese regustillo reguero y que le ponemos más reggae o le dejamos descansar. Por un rato descansa. Oye, pero cuidado, que a ver si va a parecer que no me gusta ni el reggae. Pero a ti te gusta, ves un negraco que se sienta al piano así con 10 porras como 10 desayunos A ver dónde te metes. A ver dónde acabas. A ver dónde te metes. Estamos esperando. Porque ya empieza un poco raro. 10 desayunos de bar de taxista, digo, de 10 porras. Pues con 10 porras se sienta un pianista negro. Dices, ¿está Oscar Peterson tocando al piano? Esto ya es la hostia. Ya claro. No puede mejorar, ¿no? Tú dices que no puede mejorar. Siempre puede mejorar. A la guitarra de Joe de Pas. No, veo tu piano, Oscar Peterson, y te subo un piano de Count Basie. Oh, yeah. Y los dos tocando con una big band en este tema que se llama Jumping at the Bootside. Ha tenido que torcer el ordenador tema, para poder verlo con mirada. Os hace gracia a vosotros porque interesante mirada. La gente que está en su casa está diciendo, esto es un gilipollas. Bueno, Javi lo explica, ¿sabes? Jumping at the Bootside, que empieza con una partidita de boya de los dos vejetes sentados al piano mirándose con dos pianos de cola y midiendo a ver quién tiene la cola más larga. Entre colas y porras. Venga, ponla, anda. Jumping at the Bootside. Partiéndose la polla. Count Basie y Oscar Peterson. You got it. I know it. Right in here too. Vaya dos tíos grandes. Hombre, un poquito más grande Oscar Peterson. Count Basie es un tipo peculiar, uno de los líderes legendarios de big bands del jazz de los años 30. Y Herbie Hancock de pareja, vaya par, vaya par de... Se están partiendo el culo musicalmente hablando. Ya no digo, dejando de lado las risas del principio, están ahí. Lo bueno es que te hacen partirte el culo, porque es como de muy bueno. Es un temazo muy alegre. Vamos a seguir con pianos y de jazz. ¿A dónde vamos? ¿A qué isla nos vamos de vacaciones? A la isla del melón nos vamos. Ah, coño. Al melonaco. Hay melones ahí. A la isla del melón. Pues vámonos corriendo. Cantaloupe Island. A por melones. De Herbie Hancock, uno de los clásicos del jazz. Ya. De los clásicos. Clásicos jóvenes del jazz. que malo está, de este tema es que hay gente que lo tiene de sintonía en el móvil. Es que yo he dicho a mí me suena mogollón. Digo, lo tengo mezclado con algo, pero no. Pero mola. Masticar Chicle Orbit. Os recuerdo que sonáis esta canción también. Lo cual no deja de ser un temazo. Lo es. Cuando nos callamos, yo os dejamos con ella. Yeah. Recordad que os podéis poner en contacto con nosotros. Aquí tenéis pinchazo directo con la cocina de Sol. Haced el favor de escribir. Que no decís una mierda, ¿eh? Estáis ahí escuchando. Estáis muy callados. Esto tiene que ser de dos vías. Tiene, ¿sí? Que haber, claro, el feedback. Retroalimentarnos. ¿Y cómo pueden hacerlo, señorita Verónica? Por ejemplo, en Facebook, Sol Kitchen Agora Sol. También estamos en el Twitter, en Sol_Kitchen, que es nuestro @Sol_Kitchen. También podéis encontrar nuestras listas completas en Gatunes, lo que significa que podéis tener los temazos que ponemos, pero sin que os los jodamos hablando. Exacto, sin tener que aguantarnos. Que ya es decir, Eso sí, solo tendréis las de los programas que ya hemos hecho. Nos vamos a hacer el trabajo, o sea, primer día, jodéis, nos escucháis. Algún día podríais hacerlo vosotros incluso. Vamos poco a poco. También podéis escribirnos a sol.kitchen.agora@gmail.com. ¿Cómo has dicho? Sol.kitchen arroba, no, sol.kitchen.agora. Claro, es sol.kitchen.com. Que estamos en agora sol. sol.kitchen.agora@gmail.com. Y también, si estáis escuchando esto y conocéis al Dani, os cae mal, os debe dinero y queréis llamar en directo, podéis no contactéis conmigo. En el 914022194. Dando así el teléfono va a llamar todo el pregunta aquí a un a un invitado que tenemos esta noche que trabaja aquí también, bueno, que trabaja, que colabora aquí también y tampoco se lo sabe. Pero esto no te preocupes que ya he sacado yo la agenda del móvil y lo tengo aquí. Podéis llamar al 914290189. Ese es el teléfono para increparnos en directo. Lo repetimos normal. El Sol Kitchen. Da igual, no nos va a llamar nadie. Teléfono 914290189. Joder, macho. Nos podéis llamar ahí en cualquier momento. Tenemos fumatanera hoy porque sería un buen momento. La tenemos. Sí, la tenemos. La tenemos. Al final. Ahora, ¿qué tenemos, Javor? Ahora le voy a preguntar a Dani, a ver, ¿a ti qué te gusta tomar cuando sales por ahí? A tomar el aire. Me gusta el aire mucho. A tomar algo, hombre. Y me gusta tomar. Conciencia. Conciencia de la situación, la suelo. ¿Qué te gusta beber? Unos whiskitos. ¿Qué tipo de whisky? Un bourbon, por favor. Oh, qué rico. One scotch. Va bien, va bien. One beer. ¿What? Eso es lo que me gusta. Empiezas por el bourbon, luego te tomas un scotch y luego. Juan Bourbon, Juan Scott. Luego una birrita y ya estás horriblemente mal. Nos la ha pillado. Sí, sí. John al vuelo. Lee Hooker, Juan Bourbon, Juan Scotch. One beer. One scotch, one beer. All the hate, Mr. Watson, come here. Want another drink and a woman now. The girl, she gone, she been gone tonight. I ain't seen the girl, she not a fool ass. Wanna get a drunk and get her on my mind. One girl, one scotch, one beer. Sit there drinking, get stoned. Yeah, yeah. After a while, go down the bar at the bartender. Say, hey, what do you want? One bourbon, one scotch, one beer. Wanna get drunk and get her on my mind. One girl, one scotch, one beer. And I sit there, get stoned, smell her. It's so good, so good. I look down the bar, at the bartender. I say, hey, hey, hey. What do you want? One bourbon, one scotch, one beer. Well, the girls are gone all tonight. I haven't seen the girls, not a full ass. I wanna get drunk, get up on my mind. One bourbon, one scotch, one beer. Then I sit there, drinking. After a while, I raise my head, look on the wall, at the clock on the wall. By that time, 1:45, last call, alcohol. Go down the bar, at the bartender. I'm like, hey, what do you want? One bourbon, one scotch, one beer. Vamos. Viva. otra con otro gran negro. En concreto, nos hemos puesto hasta el culo. Si quieres escuchar esta guitarra, esta canción igual no la conoces, ¿eh? Pero el guitarrista se quiere la canción. Nos hemos bebido unas copas y ahora nos vamos a tomar algo más. Ya. Yeah. Se llama Happy Birthday. Jimi Hendrix hizo una canción para ti. Hoy. Oh, yeah. Así era este Happy Birthday de Jimi Hendrix. A mí me ha sorprendido encontrarlo, ¿eh? No, no, ¿tú la conocías? No la conocía, creo que no. No, me ha molado. Pero así, para meterte ahí un cara. Gerard ha puesto en Google Happy Birthday y negros. Música negra. No ha sido tan sencillo, pero bueno, mal que bien es lo que hacemos cada vez que tengo que hacer un programa. Es un felicidades bonito, ¿no? Sí. Everybody will send me a happy muy bailongo. Birthday. Es un temazo. Y vamos a ir con otro guitarrista. Que también te mola. Chan chan. Te molaba, vamos. Pobre, ya falleció. Te molaba tanto, nos lo contaste aquí. Nos lo contaste aquí en Soul Kitchen. Que te molaba tanto que le escribiste. Oh yeah, Clarence Gatemouth. Clarence Gatemouth Brown. Claro, tú ya eres, Boca Puerta. Hemos conocido a Boca Puerta ya siendo Boca Puerta marrón. Ya lo hemos conocido siendo bueno, muy muy mayor, pero tuvo un pasado y hizo un temazo tan cañero en los años 60 como este Ookie Dookie Stomp que vamos a poner ahora de Ookie Dookie de Clarencio Boca Puerta Brown. Dale, dale. Voy. No, no voy. Ya su tiempo. Voy. Fade out. Fade out, fading in. Yeah. Yo creo que ya vamos. Llegará. Thank you. vamos ahora con un punteo cumpleañero. Pero con un deje blues. Un deje un poco cursi. ¿Esto? ¿Qué es esto? Claro, o sea. Tienes un blusete, ¿eh? Ese es el sonido, ¿no? Que se hace para cantar. Es un gruñido. En toda cosa, el anticipo a donde vamos ahora. Que el público lo puede reconocer ya como un sonido clarísimamente reconocido como... ¿Cómo? A lo White Chocolate. ¡A lo White Chocolate! Hoy tenemos varios, ¿no? Hoy tenemos unos cuantos. Que me cuelo. Nuestros White Chocolates de hoy circularán y transitarán desde lo más irónico. Dani, que no te has enterado que hay varios White Chocolates hoy. Tenemos muchos. Muy bien. Sí, sí, me gusta. Aquí es donde van. A un blanquito como yo. Van las pullitas. Aquí vienen. Qué miedo. Cosas ahí. Nah. Estaban... En realidad, vamos a empezar. Vete ya, Sublime. Vete. Ay, largo. Vamos a empezar con un periodo de tu vida que hemos compartido también. Yo creo que todos, indirecta o indirectamente, compartimos ese momento de tu vida. Que es cuando te dio por. Bueno, nos dio, cuando estábamos ahí. Por cultivar. Nos pusimos ahí, excepto tomate, lechuga. Ese tipo de cosas. Sí. Y había ahí una como que se convirtió. Luego salieron ricos, ¿eh? Los pimientos. Y, no, yo no soy de tomate, pero los pimientos. Los cogollos de lechuga nos salían muy ricos. He hecho unas ensaladas. Y estábamos todo el rato poniendo esta canción para motivarnos. Aguacate. Oh yeah. Una promesa que estaba. Un cogollito. Truman Beslance. Thank you. Yo tengo un cogollito en el bolsillo, ten, fómatelo. Ten, fómatelo. Ten, cogota. Yo tengo un cogollito en el bolsillo. Yo tengo un cogollito en el bolsillo, ten, fómatelo. Fómatelo. Pincogota. Especias recomendadas por los cocineros de Soul Kitchen. Yeah. Medicinales. ¿Qué, bueno, qué recuerdos esos viajes al monte a cuidar tu huerta? A cuidarla. A dejarla frondosa. Y decir, oye, vamos a traernosla, que esto no va a durar aquí ni esto un cuarto pocha. De hora. Coge el perejil y llévatelo a casa de tu madre, que le dará mejor uso. Ahí. Ay, qué rico le quedaron los guisos a Marisa durante esa época. En fin, ¿qué más me habéis traído? Porque creo que vais a empezar a sorprenderme. A ver, sí. El siguiente, en lo que quedan los escurridillas del cogollito. Otro white chocolate. El siguiente white chocolate es un white chocolate que te dio por... Te encanta. Te encantaba, vamos. Ahora ya no, ahora dirás que no te, ya no te gusta. Ahora no te gusta, pero en su día no me hago lo responsable cantaste, de la selección musical de estos. Lo cantó géneros. Repetidas claro, veces, ¿eh? Este lo, tema. Lo cantaba sin parar, de hecho. Cantaba una y otra vez. Ahora lo criticará. Ahora dirá, no, este no y tal. Pero. Bueno, ya lo he cogido, creo. Sí, te vamos a poner. No vale la pena. No vale la pena. No sabe ni cuál es. No sé ni cuál es. Sorpresa. Acabar contigo. ya quieres más. Hasta que llegues de pase, tires de base. Gastas tu dinero y se lo quitas a tu madre. Propia que la eres, sin perro que te la des. Pero que no te pasan, para ver, siempre es probable. Si la tomas, por lo menos que no te controle. Que no se te fue la fiesta porque tú no te pones. Yo te pido a los mejores volverse los peores. Y por el rollo del pollo perder amistades. Óyeme guay, óyeme tú, lo que te tengo que decir. Escucha ahora y sigue mi letra. Para la zampalame, en Jamaica se están volviendo whitey. En lo que están voy a seguirla sin llegar a 20. Eso no puede ser así, no lo puedo yo consentir. Te parto el pan del perico y se me vuelvan crazy. Óyeme, te ha sorprendido, te esperabas algo peor. Has dicho, sí, claro, has me esperaba algo peor. Te esperas algo peor, eso ya dice mucho. Cualquier cosa me podías haber puesto. ¿Qué coño te esperabas? Ya se me ha diluido el. No quieres decir porque. Se te ha relajado el ojete. Claro, sí, por si acaso, para no dar pistas. Pero está detrás recuerdo seguro. Sí, ¿no? Claro que sí, y está, me parece muy bien puesta. Claro, hay que, bueno, iremos matizando cosas que más adelante, pero vamos a seguir con esta selección cumpleañera y ahora vamos pues con el siguiente White Chocolate. Muy especial. Muy, muy especial, muy, muy especial, porque este White Chocolate, por así decirlo, vamos a poner una de sus óperas primas, con una letra profunda. Este tío canta de la hostia. Bien cantada. Escuchar la letra. Ahora hablamos. Canta que digo, la la la la la la la, escucha, no, estoy mentando. ¿Y quién era? ¿Quién era este? Cuéntanos, Dani. Esto, que no sabe ni lo esto, que dice. Vamos a ver, este que habéis escuchado cantar muy bien. Esto es una anécdota lo que habéis escuchado. Escucha, claro, lo que digo, eso es una alarma. Dani. también. El arma está a punto de... Vamos a estallar. Después estamos, de esto los geos van a venir. No me extrañaría nada, la verdad. Como se están esto poniendo las cosas, esto me ha traído muchos recuerdos, básicamente, porque es lo de, resume mi estancia en Irlanda, haciendo nada. Dublin. estudiando sonido y pasándomelo muy bien con dos colegas, con Yamo y con Álvaro, que les mando un saludo desde aquí. Y esto fue nada, esto fue una Álvaro, coña en es el, un salón. Es el guitarrista de esta canción. Jaume es el bajista, que bueno, el bajo está hecho entre los tres prácticamente. Uh-huh. Y la base la hizo Jaume, creo, me acuerdo, es que ya te digo, no me acordaba de eso. Pero lo gracioso de la canción es que tiene, evidentemente, en ningún momento de la canción vas a todo porque no sabes por dónde ir. Pero tiene gusto, lo único que es eso, te vas, queda bien, vas, encima. Si vas escuchando la letra, dice, no sé lo que estoy diciendo, ahora os cuento esto y ahora os cuento esto. Vale, está moñando. Es una prueba de sonido. Para buscar la música, ¿no? Pero le queda genial. Pero sí. Y luego, claro. Qué buenos amigos. Este es el momento que me pongo tierno. No, el momento que te pones tierno. Era la intención. Es el momento... A mí me ha flipado el tema. O sea, ya se lo he dicho a Dani. Que me ha encantado. Nos estamos poniendo todos tiernos aquí. Vamos a empezar en breve vamos a empezar a ponernos sentimentales, joder. Nos vamos a poner suaves. Nos vamos a poner suavecito. Para llorar número 2. Como el siguiente grupo que vamos a presentar, White Chocolate, que son los Caldo Magno, donde también militó pedazo de mangurrián. Poquito de funky. Suavecito. Suavecito para arriba para que no te confundas. Una nota bien profundo viene dentro del dolor. Suenan los tambores que repican en el vientre. Te conviertes en una máquina de amor. Suavecito para arriba para que no te confundas. Una nota bien profunda viene dentro del dolor. Suenan los tambores que repican en el vientre. Ten cuidado, te conviertes. Suavecito para arriba para que no te confundas. Una nota bien profunda viene adentro en el dolor. Suenan los tambores que repican en el vientre. Ten cuidado, te conviertes en una máquina de amor. gustado este White Chocolate, Dani. Me ha encantado. Este sí me ha gustado. Pedazo de White Chocolate. Ese grupo, hay que decir que, bueno, que formabais tú con Sergi, Sergio Garcés, Guillermo González. Guitarra, Guillermo el bajo. Bajista. Increíble y... bajo, que por cierto será próximo invitado en Soul Kitchen, sí, porque tiene otros proyectos muy interesantes entre manos. Sí. Tiene Alma Negra. ¿Qué más? ¿Qué más estaba en esa formación? Y, no hemos escuchado faltaba, al teclado. En esta versión faltaba el teclado. El gran David y Manuel. Manuel al teclado, que no ha sonado en esta canción y que, porque esta es un corte que tenía Vero, me da la sorpresa de ponerlo. Sí. Y justo no hay esa parte de teclado, que queda ahí como un vacío al final con la guitarra y acaba un poco diferente el tema, pero bueno, en esencia está igual. Era más guay, ¿no? Pero bueno. No, está guay, está guay. Un temazo. Pero claro, decide, claro, igual a nuestras orejas, esa gente que está ahí escuchándonos, ahora o en cualquier momento en el espacio-tiempo, dice, pero ¿cómo es esto de tu grupo y tal? Y con naturalidad, ¿cómo, claro, empieza Dani a cantar, claro, ¿no? Claro, llevamos aquí hablando 15 programas y de repente ahora este canta. ¿Cómo es esto? A que explique un poco que... No. Bueno, no, tú te callas. Me gustan las duchas. No, lo vamos a hacer nosotros, porque claro, cuando has sido amigo de Dani toda la vida. Y nunca ha cantado. Nunca ha cantado jamás. Lo único que ha visto es jugar al fútbol, hacer gamberradas, pillarse de moñas. Es verdad que siempre tenía habilidades musicales, pero así por eso ya cantar. Bueno, yo me acuerdo del Dani en quinto de GB diciendo: decirme una canción que me la toco con la flauta. Es verdad. Y me acuerdo que le dije: MC Hammer. Ti, ti, ti, ti. Me acuerdo perfectamente, Dani, tío. Impresionante. Para eso valía tú. No. O sea, cualquier canción la tocaba. Impresionante. Siempre tuvo oído, ¿no? Impresionante. Le tocaba también el tractor amarillo con una habilidad es verdad. Famosa. El piano desafinado de mi casa ha sonado. El piano de su casa de Dani. Grandes jams. ¿Y quién más se cantaba? Cualquier cosa. Bueno, no cantaba. No cantaba. Pero claro, de repente, un día nos vamos por ahí. Pero vais a seguir poniendo canciones mías cantando, por favor. Ya hemos acabado el chocolate de hoy. Ya se ha acabado. No, estamos esperando a ver si acabamos ahí algo que tenemos ahí pendiente. Pero de momento ya por hoy no vas a sonar más como cantante, a no ser que te quieras arrancar a capela con algo. Sí, hombre, claro. Estaría bien, ¿eh? Estaría bien. Pero vamos, que claro, de repente un día estamos por ahí de fiesta en Campello, Alicante, y nos pillamos una moña grande, importante, por así decirlo, importante, y estamos en un concierto de un grupo que... Vamos, igual os lo conocéis, la Alameda Do Sauna. Claro. Bueno, vamos a dejar paranoia esa parte. Un grupo muy fiestero. O sea, aparte de la relación que tuvimos con ese grupo, que sí, fue toda muy extraña. Algo extraño, sí. Les caímos bien. Lo cierto es decir, estos desfasados, este grupo de 10 chavales de 20 y poco. Ni 10, con 5 parecíamos 20. que estábamos loquísimos. 20 y pocos, bueno, sí, 20 y pocos. Sí, sí, 20, 22, por ahí. Y de repente, claro, empezamos a hablar con ellos, yo me acuerdo de marearles mucho verbalmente. Sí. Y le caímos bien, darles, señor, el coñazo. Punto, le caímos, sí, yo creo que les cansamos un poquito. El caso es que en un momento dice el tío: venga, que tocamos algo. Y se pone, coge la guitarra eléctrica y se pone a cantar. Dice: bueno, ¿qué te sabes cantar? Y el Dani se viene arriba y dice que le ponga el Redemption Song, que se la canta. Y de repente, pues imaginas cómo es un garito cuando has acabado el concierto. Pues eso, está medio vacío con la música, que si sigue, si no. Pero bueno, que está todo el mundo, cada uno a su rollo. Y de repente se calla todo el bar, se pone a escuchar a Dani, que no le da vergüenza, se viene arriba y nos deja todos flipados. Flipados porque nunca la habíamos escuchado. Yo me acuerdo la cara del guitarrista de los Alameda, flipando, diciendo: ¿dónde salió este pibe? ¿Quién se pone a cantar? Y a ver, con todo el chorrazo se puso a cantar el Redemption Song de Bob Marley. Luego siguieron, ¿no?, estas prácticas en Bilbao, en Bermeo, estuvimos practicando todos en comuna. Aquella fue grandioso. Pero bueno, ya, para nosotros fue un descubrimiento y para él también, porque a partir de ese momento... Es que lo de Bilbao a lo mejor fue como 2-3 meses después, ¿eh? Fue antes. No, lo de Bilbao fue fiesta después. Nunca se dio. Estamos hablando de fiesta. Era octubre, noviembre. Esto luego lo debatimos, sí, pero... Sí. Te voy a dar un argumento que te va bueno, a poner pues el temazo. Bueno, es toda la misma época. El temazo que... Vamos a poner este Redemption Song que hizo que Dani, como cantante y músico, saliera del armario. ¡Adelante! Para todos los piratas. merchant ships. Minutes after day to guide from the bottomless pit. But my end was made strong by the end of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Would you live to sing another song of freedom? Is all I ever have redemption songs, redemption songs. From mental slavery, none but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. Got to fulfill the book. Won't you help to sing another song of freedom? 'Cause all I ever had, redemption song, redemption song, redemption. Así sonaba este Redemption Song, la primera canción que yo le vi cantar. Dice, no, no, si me habías visto cantar, no te jodes. Sí, habíamos cantado en el parque Extremoduro, claro, Extremoduro. Y de pero todo. Nos pero de repente nos dimos cuenta de que él no cantaba como nosotros, él cantaba, de verdad. Sí, Dani, esto bueno. Es como perder la virginidad con un pibón. Deberíamos... Menudo sí, símil, sí. Deberíais poner hoy, no sé si lo vais a hacer, pero deberíais poner la canción que hicimos, por supuesto, para el 30 cumpleaños de verano. Ya la hemos puesto. Ya la hemos puesto. Ya sabes la ley, esta. De hecho, ya la hemos ponido. Sí, no se puede. Ya la hemos ponido como. Decía, no me quites protagonismo, Dani. Eso fue no, para mi cumple. Claro, exacto. También es verdad. Es verdad, ¿eh? Es que desde luego. Este como está, chico... está hecha por tres mangurrianes. Ya, es preciosa la canción. Me encanta. Rock. Muy pero divertida. Ya sonaba aquí. Vero llorando cuando lo escuchó la primera ya, vez. Ya, yo lloré. Lloré y bailé, ¿eh? No me extraña. No entendía nada. Ella no entendía sí. Nada. Se la pusimos en el garito, estaba petado. Y no se escuchaba nada, ni distinguía nada de lo que decía la letra, pero ella se emocionó ya. Sí, escuchaba el ritmo. Lo normal. Esto es lo importante es participar, pero ganar tiene que ser la hostia. Pues fue así. Ella se emocionó ya y luego dijo, hostia, ya más mola la canción. Sí. Esto ya lo hizo en el postpartido. Ha llegado el momento de las cagadas. ¿Qué pasa? Que a veces... Fumatanera. ¿Por qué? Pues porque... Ay, porque sí. Que a veces... Pues le pegamos. Oye, ¿qué dices tú? ¿Qué dices tú? El programa de respeto. Que se nos va y nos equivocamos. Y hoy, de hecho, vamos a ir solo con cagadas mías. ¿Qué os parece? ¡Bien! Empezamos por la entradilla de esta sección. Y a ver el bocazas. El bocazas la caga mucho. Ya dicho. El festival de Newport, ¿vale? Festival de Newport de música folk en Estados Unidos, donde van los blueseros, los paletos con la guitarra a cantar country, todas esas variantes del folk pasan por Newport. Y claro, Newport, folk, Newport, pues he dicho de todo, he dicho New Folk, Newport, he hecho toda clase de mezclas para decir ese festival. El has de tirado de estadísticas. Pero tengo muchas más cagadas al respecto. Por ejemplo, el tema que puse en el episodio 5, el que no estaba en ninguno todavía. ¿Tú solo? Estaba yo solo aquí. Y eso, claro, fue una cagándola a gusto. Una acumulación de cagadas. Barra libre. Y no le puedo echar la culpa a nadie porque estaba yo solo, ¿sabes? Barra libre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que dije que el tema que puse de Skip James, pues dije que estaba tocado en ese festival de New Folk. Dije, en realidad quería decir el festival de Newport. Newport. Y era una grabación de los años 20, de que no tenía ni nada que ver. Y la siguiente cagada también es culpa mía. Relacionada con los Gladiators, hemos repetido tema y eso es culpa mía. Fuera. No, pero la traje yo, en verdad. La trajiste tú. Fuera. Pero bueno, la primera vez que la pusimos tú no trabajabas. Luego cuando viniste ya... Bueno, tenías obligación de escucharte el programa. El caso es que eran diferentes versiones, sí, que tenían diferentes nombres las canciones, pero era la misma canción. Entonces, o sea, era tan... Bueno, una cagada. Según la pusimos Javi... ¡No! Yo ¡esta indignado. Ya la hemos puesto! Indignado. Yo que no, se llama de otra manera. Esto es una vergüenza. Hay que filtrar. El otro día se nos escapó la martirio. Eso tenía que decirlo. Vuelvo a romper una lanza a favor de martirio. Nah, como ya mira, he dicho vamos a dejar. No, aquí no hablamos de martirio. Ya está. Aquí lo que sí quiero decir es que tengo que hacer un ejercicio más de fustigación y deciros que todas las cagadas técnicas, menos un día que se puso Dani, son culpa mía. Y no son pocas, como iréis descubriendo. Como por ejemplo cuando vas escuchando los cascos y de repente escuchas un grito ahí que no está bien regulado. Entonces, eso es culpa del técnico, pues como el técnico soy yo, es culpa mía. Los gritones también tienen mucho que decir. Sí, también es verdad que podéis moderaros. Lo sentimos, pero es que a veces nos venimos arriba y nos gustamos. Vamos a dejar las coletillas de Afroman y a enfilar el último tema que lo pediste el otro día. Es de... Bueno, espero que esto no despierte problemas ni polémicas, pero de una que te mola, ¿no? Que te hace tilín, ¿sabes? Que te lleva ahí al alma. Sí, que... Bueno, que te pone, ¿no? Sí, bueno, pero sabes que somos humanos. Es un tema, ¿no? Si no recuerdo mal, que es por un concierto en el que hemos ido los cuatro juntos a Salamanca, o no tiene nada que ver con ese tema. Sí, tiene que ver. Ya me estoy columpiando yo también. Ya ha pillado el tema. Ya ha pillado el tema, ¿eh? Le has dado muchas pistas. Bueno, pero es que había que decirlo. La versión de Lauryn Hill con el fantasma de Bob Marley, que quedaron y fueron a grabar esta canción, un dueto. Igual no fue así. No, yo creo que no. Pero qué bueno. Sensualidad. Tú, Dani, como técnico de sonido, ¿cómo lo hicieron? Explicáronlo. ¿Cómo hacen para que cante un muerto con un vivo? ¿Cómo se hace esto? Recuperando no, la voz del muerto como un fantasma. Frank Sinatra con Bono, ¿cómo es eso? Bono. Quédate y hacemos merienda a cena. I got you under my skin. Es sorprendente, pero a veces hace con muy buen gusto, a veces hace mal. Y decir, Bono. No, este tema a mí es que tiene un punto bastante curioso. Mira, de hecho empieza la pista, podemos dejarlo un poco. Empieza con unos Jamaicans ahí jugando al soccer. Es muy bonito el vídeo, está ahí al atardecer y todo. Un golazo de Falcao. Estoy hablando de todo un poco. Vaya chicos. Apagar las luces. Yeah, yeah. Porque Soul Kitchen va terminando. In the house. Turn your lights down low. And pull your window curtain. Oh, let your moon come shining in into our life again. Yeah. Ooh, it's been a long, long time. I get this message for you, girl, but it seemed I was never on time. Still, I wanna get Y hasta aquí llega nuestro Soul Kitchen de hoy con Lauryn Hill sonando de fondo con sus raperos. Me ha encantado, chaval, me ha gustado vuestra selección. Que la hayas disfrutado. Lo he disfrutado. Dani, con todo el cariño del mundo. Lo voy a disfrutar más en el podcast, como ahora, siempre. Ahora para enfilarla ya la recta final de tu vida, que es lo que ya pasa lo que después me, de los 30 años. Y todo ya va para abajo, al revés, todo va para arriba. No, va para abajo, pero con patines, o sea, mola. Vamos a cambiarlo por una bici. Vale, por lo de tener frenos. En patín está bien, porque no. Hasta aquí hemos llegado. Vamos a dejaros con el final de Lauryn Hill y Bob Marley, Stand Your Lights Down Low. Y se despide de vosotros, Gerard. Darle todas felicidades a Dani, que se cumple. Vale, así venga. Felicitar al chaval, ¿sabes? Darle hasta todo. El viernes. Chaval, chaval, vamos a hacer una cosa. Ya está bastante felicitado ya este. Un ruido colectivo en el estudio. A la de tres. Esto es la mayor multitud que ha sonado nunca en Agora. Sí, récord de público. Atraigo a masas, pero sobre todo de calidad. Hasta pronto, nos vamos. Os queremos. Gracias. Viernes, 10 de la noche. Despierta con Soul Kitchen en Agora Soul. Soul Kitchen en Agora Soul.